Saludos, bienvenidos. En Antena, el país de los sueños. Arrancamos ahora con Blue Soul Groove. Esto es Turn Back to Time. En el país de los sueños, lo más nuevo de la música elegante. Para parte de esos clásicos que nunca olvidamos, jamás lo hacemos, con la producción siempre de Lorenzo Romero. ¿Y quién les habla? Juan Antonio Julán. Blue Soul Groove y su música. To Time, así es como se llamó el álbum de presentación de esta banda con Neil Warden desde Europa al frente. Tendremos más oportunidades de ir desgranando ese que fue hace años, un primer gran disco para ellos. De Blue Soul Groove desde Escocia, regresamos a los Estados Unidos con un pianista injusto decir que solo es brillante, es mucho más. Creador de canciones clásicas como Street Life para su viejo grupo Jazz Crusaders en Houston, Texas. De allí es él. Old places, old faces. Viejos lugares, viejas caras. Joe Sample al piano. All the places, all the faces. Viejos lugares, viejas caras. Joe Sanborn, el pianista de Crusaders, un grupo magnífico, perdido a través del tiempo con Steve Hooper, Wayne Anderson, muchos más, que dieron forma a una serie de temas y una gran colección de discos que perduran en la memoria y, sobre todo, donde más importante, en el corazón de muchos amantes, de grandes amigos, de ese poder que hemos respirado durante tanto tiempo, que hemos compartido aquí en el País de los Sueños, con esa serie de grupos y solistas absolutamente excepcionales. Por cierto, que antes estábamos escuchando el primer disco de 2011, Blue Soul Groove, para Neil Warden, que fue el autor de todas las canciones de ese Turn Back to Time, todas menos una. Él, Neil Warden, con Blue Soul Groove incorporaba una versión de Put It Where You Want It, ponlo donde tú quieras. Por cierto, un viejo tema del pianista que estábamos escuchando ahora, de Joe Sample. 1990, volvemos atrás en el tiempo. After the lights go out, después de que las luces se apaguen. Es Bill Wolfer. Vuelve al País de los Sueños en Radio Andalucía Información. Que ya hace años lanzaba sus primeros discos, hace muchísimo tiempo, incluso componiendo algunos éxitos para los Shalamar. Teclados y composición, algunos de sus puntos fuertes. After the lights go out. En el país de los sueños, en Radio Andalucía, información después de que las luces se hayan apagado. Piano Man. Recuperamos un fragmento de la producción 2015 del alemán, del batería alemán Wolfgang Hafner. Don't wanna no opera, no cha-cha, no mambo. My baby's gonna left me, and I'm feeling mighty low. Mr. Piano Man, play me some down home blues. It's a story that's old and can only be told with a blues. My misery, your right hand kill my pain. When she left, she took the sunshine, left me standing here in the rain. Here in room, 'cause I'm just in the mood for that blues. Now you know how it feels. Mr. Piano Man, you know, her love is real. Oh, Wolfgang Hafner, desde Alemania, músico brillante, batería, percusionista, compositor y, entre otros, músico de acompañamiento de Chuck Loeb en la costa este. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Así es. En RAI, Radio Andalucía Información, la música tropical de Óscar Castro Neves toma el mando. Pueden ustedes ni imaginarse lo gratificante que resulta compartir, tener la oportunidad de hacerlo aquí en Radio Andalucía Información, de todas estas canciones. Nos hacen la música los mejores del mundo, y él lo es Óscar Castro Neves. Bueno, la construyen para todos ustedes. Guitarrista de la banda de Sergio Méndez, entre otras muchas cualidades que ha ido desarrollando con el paso de los años desde que nació en Río de Janeiro. Full Circle, círculo completo. Esta es la música más reciente de Brian Bromberg. Muy próximo al clasicismo del jazz, alejándose del smooth jazz como una propuesta diferente a las previas. Full Cycle, porción de Brian Bromberg y su álbum 2016. Con Antonio Jurado, Lorenzo Romero en la producción, esto sigue siendo el país de los sueños. Espectacular esta porción del disco 2016 Full Circle de Brian Bromberg, un apasionado, un virtuoso considerado como uno de los mejores bajos de América desde el principio de los años 80. Músico que ha sido de gentes tan importantes en el jazz como el saxo Stan Getz, también músico de acompañamiento de Monty Alexander, Ora Silver, uno de los saxos y pianistas más influyentes e impactantes del siglo XX en el jazz, un músico de Connecticut. También formó parte de las bandas de Dizzy Gillespie, del pianista Dick Rossin, Lir Tenur, además del trompetista ya fallecido septuagenario de Indianapolis, Freddie Harmer. Son solo fragmentos del pasado de un músico deslumbrante que nos regalaba esta colección de temas muy jazzísticos de ese estilo que también conoce en ese disco, en esa producción de 2016. Elegancia, el país de los sueños. Retomamos otra de las producciones de Ta-Nehisi Coates, Better Place es un mejor lugar. Así continuamos desgranando muy buen material para ustedes aquí en este país de los sueños, que continúa adelante en Radio Andalucía Información. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah. Candlelight caresses your skin. You couldn't find a better place to be than you're here. Heaven can wait. And if you lie, I still want you. And I don't wanna fight, 'cause I can't help making you mine. Stare at me now, I'm cold as a rock, I'm burning inside. 'Cause you tell me now, we better not fall for us. Thank you. música de Temesi Percy, toques vocales que recuerdan muchísimo a Stephen Bishop, bajo europeo, compositor, vocalista, es húngaro en concreto, lo hemos comentado alguna vez, músico de acompañamiento de Brian Culberson, además de director musical de algunos de los programas de la televisión de su país, de Hungría. Big Ben Hellman, Where and When, ¿dónde y cuándo? Darling, would you be mine? Big Ben Hellman, al que llaman desde hace tiempo ya el maestro, el profesor del funk. El país de los sueños. Del funk y del buen sonido Big Ben Hellman, retorno inmediato al sonido tropical. César y Pedro Camargo Mariano. Piano y voz, el nombre de esta producción, 2016. En el disco estamos disfrutando en este momento de Caminos Cruzados. Esto es... Cuando un corazón que está cansado de sofrer encontra un corazón también cansado de sofrer. É tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar. Quando existe alguém que tem saudade de alguém e este outro alguém não deixe este novo amor chegar, mesmo que depois seja imprescindível chorar. Que tolo fui eu que em vão tentei raciocinar nas coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem nós dois, vamos tentar só um novo amor. Pode a saudade apagar. Que tolo fui eu que em vão tentei raciocinar nas coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem nós dois, vamos tentar só um novo amor. Pode a saudade apagar. Esto es música. Thank you. Standrin, guitarrista al que estamos escuchando y compositor prácticamente al final de esta hora. Es inglés, nacido en Buckinghamshire, en el Reino Unido, y uno de los músicos incluidos en el trío Solar System, una formación completada por el teclista Ronnie Lee y por un letrista e intérprete llamado Crash, así lo llaman en el grupo. Standrin, una estrella que trabajó para la BBC hasta su marcha a Los Ángeles, a California, y que ha participado como músico de estudio, por ejemplo, de Bibi and Cissy Williams, Judy Mantley, y de la también compositora y cantante Carol Biersinger. El país de los sueños. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche.